para nosotros, los caballeros, que nos gusta ver una mujer bonita, que nos gusta disfrutar en casita y decirle a los cuates, ay, compadre, ¿cuándo se me hará el milagrito? Pero de verdad, aparte de que es muy bonita, tiene mucho talento, trabaja muchísimo durante todo el año, está trabajando de un lado para otro. Además, es una linda persona. Recibimos en al fin de semana a una estrella muy bonita que se llama Lorena Herrera. Llámame si quieres que vengo despacito. Solo con una palabra me llevarías a volar. Prendida de tu cintura me dejaría llevar. Ven, corazón, desnuda mis sentidos, llévame a la luna. No pienses más, esta noche será de amor como ninguna. Ven, corazón, desnuda mis sentidos, llévame a la luna. No pienses más, esta noche será de amor como ninguna. Si quieres que vengo despacito. Sé que el amor no es eterno, que todo debe acabar, pero esta noche eres mío y el cielo quiero tocar. Ven, corazón, desnuda mis sentidos, llévame a la luna. No pienses más, esta noche será de amor como ninguna. Ven, corazón, desnuda mis sentidos, llévame a la luna. No pienses más, esta noche será de amor como ninguna. Si quieres que vengo despacito. Ven, corazón, desnuda mis sentidos, llévame a la luna. No pienses más, esta noche será de amor como ninguna. Ven, corazón, desnuda mis sentidos, llévame a la luna. No pienses más, esta noche será de amor como ninguna. Ámame muy despacito, ven, tócame muy despacito. Sí, bésame muy despacito, llámame si quieres que vengo despacito. Ámame muy despacito, ven, tócame muy despacito. Sí, bésame muy despacito, llámame si quieres que vengo despacito.